Así es, bueno, con mucha emoción y felicidad, finalmente llegó el momento que muchos y muchas esperábamos, que es la reapertura de talleres y ensayos presenciales. No es una vuelta, es una vuelta a lo presencial y por ahí en algunas propuestas dejar la virtualidad. Obviamente hemos estado trabajando todos estos meses muy fuerte desde la virtualidad con todo el equipo docente, pero bueno, en este momento la gran noticia para nosotros es la posibilidad de reabrir los talleres y ensayos de los, sobre todo los colectivos y grupos que se han conformado en la vida del Instituto Cultural a lo largo de los años. A partir de la semana que viene, al aire libre, con todos los protocolos, vamos a estar ya realizando actividades presenciales. Todos estos meses, como te decía, además de que seguimos todas las propuestas desde la virtualidad, llegamos, siempre lo contábamos, un montón de videos, hay más de 200 video talleres, tutoriales virtuales de todas las disciplinas que conformaban y conforman el Instituto Cultural. También nos hemos dedicado mucho al trabajo administrativo, al trabajo de la articulación con los diferentes recursos, ayudas, fomentos que hay de nación, de provincia, que son muchos afortunadamente, sobre todo para poder llegar con esas asistencias al sector del arte y la cultura, que es un sector muy golpeado en toda esta situación de la pandemia. Y a su vez hemos aprovechado esta instancia, este momento, estos meses para refaccionar, poner en reacondicionar, poner más lindo, digamos, las instalaciones del Instituto Cultural, pintamos las salas, arreglamos algunas averías que tenían los baños, estamos acomodando todo el patio de vuelta para tener las actividades, sobre todo porque en esta primera etapa, en esta primera instancia, lo que vamos a abrir es todas las actividades al aire libre. Mira, a partir de la semana que viene vamos a comenzar con los ensayos de la orquesta escuela, del ensamble de cumbia, el ensamble de rock, el ensamble de folclore, el grupo de teatro comunitario, o sea, el elenco del grupo de teatro comunitario del Instituto Cultural, el grupo de muralistas, el ballet de Uribe Larrea, el ballet de Santa Rosa, un taller de tango para adultos. Y como te decía, todo va a estar dentro de los protocolos enmarcados en el decreto que sacó la intendenta municipal hace ya un poco más de un mes, que habilitaba la práctica de actividades artísticas y culturales en nuestro distrito. Básicamente en las actividades grupales al aire libre, con distanciamiento social, con todas las medidas de seguridad, higiene y cuidado, y con mucha prevención, mucha precaución, mucho compromiso de parte de tanto de los docentes y también los participantes de esos talleres. Y en esta primera instancia decidimos hacerlo sobre todo con los colectivos y los grupos que ya están conformados en el Instituto Cultural, porque uno en el vínculo ya de muchos años puede, digamos, controlar en el buen sentido el movimiento. Y al ser al aire libre no vamos a tener ningún riesgo. Y bueno, muy contentos y con mucho trabajo, porque estamos teniendo reuniones con todo el equipo docente para explicarles los protocolos, cómo vamos a trabajar, las declaraciones juradas, porque cada uno de los participantes que venga va a firmar una declaración jurada, en el caso de los menores de edad, una autorización para estar todos tranquilos. Obviamente, que tenga cualquier síntoma, no puede venir, le pedimos el compromiso total de que se declare y no venga. Y después, por supuesto, que también todo lo que es población de riesgo, o sea, tanto menores y adultos que estén en población de riesgo o los que superan los 60 años, no, en esta primera instancia no van a poder, digamos, hacer esas actividades presenciales. No, como te decía, respetar, digamos, los protocolos, la declaración jurada y la autorización en el caso de los menores de edad. Lo que hicimos es un sistema que en realidad ya veníamos trabajando con el equipo administrativo para el equipo docente, que es un sistema de planillas de asistencia para tener también un seguimiento y un control de los alumnos, de dónde en los talleres, sobre todo pensar que el Instituto Cultural, digamos, en la normalidad, despliega 110 talleres prácticamente con más de 30 disciplinas en prácticamente 25 sedes descentralizadas en todo el distrito. Ahora tenemos un trabajo también fuerte porque, digamos, si bien son menos talleres presenciales en esta primera etapa, hay un fuerte trabajo de seguimiento de esos talleres para estar todos tranquilos, todos cuidados. y que digamos que este momento de felicidad y de emoción porque reabrimos finalmente las propuestas no sea un momento después de tristeza y dolor porque alguien no se cuidó, así que hay un fuerte trabajo ahí de todo el equipo, sobre todo el equipo administrativo que está en el día a día, que estamos todo el día en el instituto abierto desde el primer día de pandemia, digamos, para poder seguir todos los ensayos y actividades que se van abriendo y que sean ordenadas y cumpliendo todos los protocolos. No, mucha felicidad y alegría, como te decía, por este momento y después invitar a todos los artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura a estar, sobre todo a estar atentos y atentas a las redes, a los canales de difusión del Instituto Cultural de la Subsecretaría de Cultura, porque estamos haciendo un laburo muy fuerte de articulación con los diferentes niveles de gobierno provincial y nacional, sobre todo. Estamos muy próximos a entregar los fondos de asistencia para los sectores afectados por la pandemia, que va a ser a partir de la inscripción que se hizo del catálogo de turismo y cultura. Se hizo un trabajo muy fuerte. Estamos tanto en el área de turismo como en el área nuestra de cultura haciendo una evaluación y vamos a poder llegar, gracias al compromiso de todos los que se inscribieron en el catálogo y el trabajo de nuestros equipos, se logró un monto muy importante para Cañuelas que vamos a distribuir obviamente equitativa y justamente entre todos esos inscriptos. Después estamos también articulando ahora un plan de asistencia de ayuda económica para trabajadores y trabajadoras de la cultura que se llama Fortalecer Cultura, que es una continuación de las becas Sostener, que en Cañuelas solamente tuvieron 21 adjudicatarios, o sea, como yo lo contaba en otra entrevista, eso es dinero que se inyecta al bolsillo de nuestros trabajadores de la cultura que están obviamente pasando una situación muy compleja, muy delicada a los trabajadores y también a los colectivos, a las cooperativas, a los grupos de trabajo, a los espacios culturales, a las salas de teatro, de música. Así que bueno, te agrego esto porque me parece que es importante, sobre todo porque hoy nuestra responsabilidad también desde la gestión tiene que ser articular recursos, conseguir recursos y brindar toda la información para que justamente todos los trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura puedan salir de esta situación lo más rápido posible. Así que también en ese sentido y por último, esperamos bueno, que esta sea la primera etapa de reapertura de actividades para en un futuro no muy lejano poder estar haciendo actividades en todas las sedes descentralizadas donde articulamos con instituciones intermedias y también tener propuestas de primavera-verano al aire libre, estaremos evaluando en breve la posibilidad de volver a algunas actividades de programación artística, sobre todo teniendo en cuenta que muchos, por una situación económica difícil de la pandemia, muchos de nuestros vecinos y vecinas no van a poder irse de vacaciones a algún lugar y otros necesitan también de esas actividades y retomar. Así que en eso estamos trabajando mucho.